tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Indicación así, vení acá, por favor. Precisión. Precisión, sentate. Es que me disperso. Hay un microinstante donde realmente necesita, como alguien, viste, vos decís, te están indicando la justa. ¿No te pasa que hace gente colgada y como, tranca, acá? Vení, acá, va. Orden. Claro, acá. Cortala. Claro. No vamos a decir una frase que estábamos hablando fuera del aire, porque ahora entiendo quién la instaló y no queremos saber nada. Sigamos con la precisión que acaba de tener Mary, con esa cosa de cuidado medio como... Además hizo con el bracito, sentate, como dale, no jodas. No, yo no lo tomé por ese lado, como el no jodas, sino como me vio parada, como medio, como, ¿viste los muñequitos del estacionamiento que flamean? Estaba flameando en la puerta del estudio, así como, claro. Sentate, arranca. Okay, necesitaba eso. Claro. Claro, para quedar dibujada. No quiere que quede dibujada. Es como que, es verdad, los muñequitos están así como que no saben si se vuelan, si quedan, si qué va a pasar con, claro, con ellos. Entonces estaba ahí en un ir y venir con los pies, aparte era pies fijos, pues estaba muy plantada dentro del estudio, haciendo un gesto de salgo, entro, y Mari, o sea, lo de Mary fue bien claro, es como, no, sentate, está. Claro. Después hacés lo otro, viene después, como, arranca. Te ordenó. Te ordenó en tiempo y espacio. Es necesario. Yo sé que del otro lado Alan Robinson me está entendiendo. Porque lo solemos charlar como... Ay, a veces necesito a alguien que me diga acá. Claro que te... Alguien cariñosa, ¿no? Sí, siempre sí, que como que vaya marcando la guía ahí. Es como, estás medio que no sabes para eso, para donde te lleve el viento. Entonces alguien te tira una palabra actitudinal también, porque fue con el gesto. Hubo actitud de, te va marcando la guía para... Para eso están las amigas, las compañeras, para eso hacemos red, porque la otra está perdida, la organizo, la guío. Necesita alguien que te agarre suavemente y te baje los pies a tierra. Claro. Una cosa ya así. Ya llevándolo más a un plano, ¿no? Como entre lo metafórico y lo bien literal. Sí, estaba totalmente desdibujada, diría. Más que dibujada, me desdibujé. Te estaba ganando un poquito la ansiedad, que no está, o porque era como, necesito limpiar esto. Claro, necesitamos cambiar los termos, diría yo. Estoy haciendo un enchastre tremendo. Necesitamos cambiar los termos. ¿Qué pasó con nuestro mate? Upa, no lo encontré. Calculo, tenemos que lo hacer. Lo habrán usado ayer a la tarde. Tengo que hacer una denuncia pública. O puede ser que lo tengan las pasadas. ¿Por qué puede ser? ¿Pasadas que no toman mate antes que nosotras? Sí. Habría que indagar, sino que no se lo llevaron recién en la mano. Ah, igual está bien, lo pueden utilizar, se presta, pero... Sí, de otro día al aire Ana Caro nos dijo que lo encanutábamos ahí arriba. Sí, que lo dejábamos ahí bien alto, pero ella como es alta, estira el brazo y llega fácilmente. Por eso dije, lo usaron a la tarde y lo guardaron en otro lado. No lo vi y agarré el del encuentro. Bueno, encuentro. Si alguien lo utilizó y está escuchando, que lo vuelva a su lugar, que es allá alto, en al la cocina, al lado del calefón. Igual queda a la vista, no es que es inalcanzable que nadie lo pueda agarrar. No. Bueno, una persona de corta estatura sí, pero una persona media, levantás el bracito, te estirás un poco y llegás perfectamente. Sí, no está difícil. Lo que está difícil es cebar tan temprano con estos termos... Que también podemos hacer un llamado a la solidaridad, ¿no? Necesitamos termos nuevos. Más amigables, porque esto tiene sus manías y a veces cuesta la mañana. Esto, me cuesta. Te cuesta la mañana. Y me volé para otro lado, como que te iba a hacer una pregunta. Dale. Porque dije esto de que lo encanutamos, lo escondemos para que... Pero lo escondemos, pero quedando a la vista. Te veo para con la mano en alto como porque pidiendo la pelota. Porque tengo que hacer todo. Yo viste que hablo y tengo que gesticular. No puedo quedarme con las manitas a los costados. Tengo que hacer como ahí la gesticulación. Sos de, por ejemplo, si vivís con una persona y querés comer algo, de encanutártelo, de guardártelo... No, ¿sabés qué? Ahora, justo en este momento, vivo con una persona súper glotona. como que le encanta, viste, que dejás cosas. Come diferente, come otro tiempo para mí. Come otros, claro, come otros tiempos, se come lo que, todo. Todo. Sin discriminar dulce, salado, picante, claro, sí, agrio. Entró todo en el mismo bocado. Entonces me di cuenta que no tengo ese conflicto de guardarme. Sí me puedo olvidar, como que poner, no sé, la otra vez Petri nos había traído un chocolatito y sí, me quedó dentro de la mochila, pero no es que me lo encanuté, me lo guardé quedó en la ahí mochila y quedó ahí. Pero no, era mi nona hacía eso, la mamá de mi papá, cada vez que ibas a visitarla te sacaba de un rincón diferente algo, alguna tita, un bocadito capcha de menta. Eso es, ¿no? Como que van escondiendo para que no... Porque es todo un conflicto, ¿viste? Ustedes eso cuando... que eran muchos en la casa, no había de esas técnicas entre hermanes y eso de no, que no te coman las golosinas. No recuerdo, y si estaban, no me generó un conflicto, claro, como... Yo soy la cuarta, imagínate, o sea, como que no si no había que... Caramelo, había... si había que utilizar... Y bastante seguido, entre todo. Entonces, como que... nada... pues con estrategias y cosas siempre el resto te ganaba, como me parece, por eso tampoco me quedó una cuestión así de fanatismo de utilización del auto o cosas así, era como claro, yo agarraba la bicicleta y salía, que se peleen mis hermanos a ver quién sale en el auto, como chau, yo decía no, me voy en bici, agarraba la bicicleta y salía sin hacerme mucho drama. Pero no recuerdo que me haya generado un conflicto, o sea, tendría que preguntarle a mi madre a ver si... Claro, porque siendo tantes, como, bueno, ¿dónde quedaban las golosinas? Me imagino como una algo más de criaturitas. Claro, sí me acuerdo de que veníamos acá y comprábamos cosas al por mayor. Entonces, no sé si se puede, ya tiraste una marca igual, voy a tirar otra. Los Marrocos, ¿viste? Amaba sí, esas cosas. El bocadito. Y claro, era como dosificado. Entonces ahí sí, mi madre lo escondía para que no devoremos todo de uno porque eran caros. Entonces era como el lujo que te daba como cuando te atacaba el bocadito dulce. Pero después de grande, ponele, conviviendo con mi hermano, lo que sí le hacía cuando regalaban cosas, como yo no como tanto dulce, de repente, o no tengo ese fanatismo, de repente regalaban algo y quería como comer o probarlo, de avisarle o separar. Ah, eso sí, pero como, no es lo mismo. Sí. O con otras cosas también, separarme un poquitito porque la otra persona tiene otros ritmos y de repente cuando ya se es como, uy, no, ya estoy como... Eso sí lo hago, incluso lo puedo dejar por escrito. Tipo, fíjate que, o sea, o torta en la heladera, guardame un pedacito. Un pedacito. Corté una porción, la dejé en un tupper para mí. Pero como para, no la probé, déjame probar. Claro, como separá, como es como sigue estando ahí, pero es como el registro de que yo como diferente, como a otro ritmo. A otro ritmo. Como no me amo lo dulce, o no, como eso, como otro tiempo. Entonces quiero probar esto, quiero ver saber qué sabe, qué se siente con esto. También la otra persona, a veces, o las otras personas, depende cuántas sean, mide, ¿hace cuánto que esto está reservado? Claro, me lo comí, escúchame, hace una semana que estaba, y bueno, caducó. Me lo quería guardar para dentro del el sábado de la noche, yo el soy domingo de esas la mañana. Como, no, pero si no tengo apuro, hoy es martes, me lo puedo comer el fin de semana. No, ya proscribió, fue, y no está más, y es como, no, bueno, pasan tres días, como, no, oh, bueno, y ahí la perdés. Entonces, capaz hay que seguir agregando, que es más larga la hoja. Esperame hasta el día. Claro, ves, siempre volvemos a lo mismo. Para mantener las buenas relaciones y los buenos vínculos, todo se basa en la comunicación. Si vos dejás un cartelito donde diga, che, amoroso, no amenazante, che, quiero comer un pedacito, esto, o lo que sea, dejás la notificación, dejás la notita, ya está, queda avisado, está comunicado. Así es, y sucede, como que... O sea, vamos a hacer eso con nuestro mate. Que lo dije, dejar por una, favor. Podemos poner con un imán una notita en el calefón. Este calefón no tiene agua caliente. Si usas nuestro termo, nuestro matecito, el despintado, que dice charco de arena, medio como... Que estaba fileteado. Fileteado, claro, que quedó a medias. Déjalo. muy larga. Es muy largo. Muy larga la nota. Y creo, sí, ¿cómo ponemos? Sí, es como más concreto, porque ahí empezamos a dar vuelta en la comunicación y cuando das vuelta en la comunicación, claro, no termina siendo comunicación. Hay como una cosa ahí de malentendido. Es como, si lo usás, volvélo a su lugar. Y de paso pide... Te lo prestamos, claro. Sentate. Y de paso pedimos la bombilla, que también no sabemos dónde está. Seis minutos pasan de las 9 de la mañana de este miércoles 10 de mayo, 13 grados, una décima la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 19 grados para el día de hoy. Los delfines están muy celestes y en esta mañana vamos a andar recorriendo territorios de obra de teatro y producciones sonoras seguramente. Y decíamos que Mary estuvo como muy organizadora. A la mañana le dedicamos este tema de la que te cumbió, Baila María. ella es signo de esperanza, entregando al mundo su danza. Cuando el trabajo no alcanza y el corazón manda a pelear, ella es grito de batalla, baila y canta cuando otros callan. Cadera, ritmo y coraje para bancar este viaje de ser pobre y ser mujer. Cadera, ritmo y coraje para bancar este viaje de ser pobre y ser mujer. Cadera, ritmo y coraje para bancar este viaje de ser pobre y ser mujer. Cadera, ritmo y coraje para bancar este viaje de ser pobre. De un charco, paisaje, charco, que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, una niebla de veneno violando nuestras casas. Camposanto es una obra de teatro que está basada en hechos reales, con algunas escenas ficticias que se parecen a las reales y otras reales que se parecen mentira. La obra se centra en la historia de Ana, que vive en un barrio de la periferia de la ciudad. Sus habitantes son sistemáticamente fumigados y padecen las más diversas enfermedades producidas por los agrotóxicos, con la complicidad de productores, autoridades y la indiferencia atroz del resto de la sociedad. La causa de Ana y su barrio está en la justicia federal. Con dramaturgia y dirección de Fernando Crespi, la función de estreno será este viernes 12 de mayo a las 20 horas en el Museo del Hambre, en Avenida San Juan 2421 de Encaba. Esperemos que la justicia finalmente dictamine a favor de la enfermería. El personal de enfermería de la ciudad de Buenos Aires, nucleado en la Asociación de Licenciados en Enfermería, ALE, hará un cese de actividades hoy, miércoles 10 de mayo, entre las 12 y las 18 en todos los hospitales y centros de salud y acción comunitaria. Además, una concentración a las 13 horas en la sede judicial porteña, ubicada en Irigoyen 932, para exigir la equiparación en las condiciones salariales y laborales y la inclusión definitiva en la carrera profesional de CABA. Al respecto, Andrea Ramírez, enfermera del Hospital Ramos Mejía y presidente de la ALE, explicó: estamos llegando al final del recorrido judicial con nuestro reclamo de equiparación en las condiciones salariales y laborales de la ley 6035. Mientras seguimos la pelea hasta el final por la inclusión definitiva en la carrera profesional de nuestro colectivo en CABA. Ya es en la primera instancia, la jueza López Vergara nos dio la razón. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires nos tiene que pagar el salario y respetar condiciones de trabajo como al resto de profesionales de la salud. Basta de recortar programas sociales. Organizaciones sociales y políticas se concentraron miércoles 10 de mayo en el Obelisco desde las 11 horas, donde a las 12 harán una conferencia de prensa para reclamar basta de baja de raciones en comedores y no al recorte en ciudadanía porteña, además de exigir el reconocimiento salarial a las cocineras de comedores comunitarios. Lo que omite Larreta es que las trabajadoras de cuidados comunitarios reciben el plan Ciudadanía Porteña en retribución del servicio que brindan allí, donde el Estado, que él mismo administra hace 15 años, decidió ausentarse, afirman las organizaciones convocantes como CTA Autónoma, MTD Aníbal Verón, Frente Popular Darío, FOL, FOB Autónoma, entre otras. Profesionales de la salud paran 4 días por salarios dignos y mejores condiciones de trabajo. En Tucumán, trabajadores y trabajadoras de la salud iniciaron un paro por 4 días en reclamo de mejoras salariales y mejores condiciones de trabajo. La medida de protesta es una continuación de otras acciones que se mantienen desde la semana pasada. En esta oportunidad, el paro concluirá el viernes próximo. El mismo consiste en la no concurrencia a los lugares de trabajo y una serie de movilizaciones que se desarrollarán en el Hospital de Niños, Casa de Gobierno y el Puente Lucas Córdoba en la provincia de Tucumán. En lo que pretendemos es lo que los trabajadores tengamos sueldos por encima de la línea de pobreza. No podemos trabajar para ser cada día más pobres, aseguró Adriana Bueno, referente del Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud de Tucumán. 26 minutos pasan de las 9 de la mañana, 13 grados una décima la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 19 grados para el día de hoy. Los delfines están celestes y para más información, fmlatribu.com/noticias. Nada te detiene a perderte en un camino. Touch hace ciudades. Las mil y un posibilidades, miles de caras, miles de vidas por las calles deambulando, nada te detiene a perderte en un camino. Miro carteles y veo destinos, muchas señales que ahora dicen que lo compre, que lo coma, que lo siga viendo, aunque ya no esté a la vista. Ciudades, las mil y un posibilidades, miles de caras, miles de vidas por las calles deambulando, nada te detiene a perderte en un camino. Miro carteles y veo destinos, muchas señales que ahora dicen que lo compre, que lo coma, que lo siga viendo, aunque ya no esté a la vista. Viviendo las ciudades, mil posibilidades. Ciudades, mil posibilidades. Miles de caras, miles de vidas por las calles deambulando, nada te detiene a perderte en un camino. Miro carteles y veo destinos, muchas señales que ahora dicen que lo compre, que lo coma, que lo siga viendo, aunque ya no esté a la vista. Aunque ya no esté a la vista. Aunque ya no esté a la vista. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Puedas hablar. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, sótano. terraza. Treinta minutos pasaron de las 9 de la mañana. Llegó un momento que nos encanta, que tiene que ver con anunciar y mover un poquitito el sorteo semanal. Así es, empezar a agitar este hermoso sorteo de una lámina de Juli Bertram. Sigan las redes de Juli Bertrán, que la encuentran así como Instagram, para poder conocer toda la cantidad de cosas que tiene. Tiene bocha de láminas hermosas, tiene el manaque que ya a esta altura del año... No, está bien, no llegamos a la mitad todavía. No llegamos a la mitad, se puede comprar. Después te quedan todas las láminas y los dibujos para seguir haciendo cosas. Y está metiéndole a la cerámica, tiene unos pins y unas gorditas portasahumerios que son una belleza, porque es en miniatura, es como, la otra vez hablábamos de la palabra monona, y es muy monona la cerámica que está haciendo Juli. Muy buena palabra, porque resume todo eso. Resume todo. Como te, ya sabes a qué vamos. Delicadeza, monona. Sutileza, linda, te dan ganas de hacer así como... No, ay, y además es un porta sahumerio que viene siempre bien, porque dejás el sahumerio en cualquier lado, después se te termina derritiendo un broche, prendiendo fuego o algo. Cosas que pasan cuando no tenés un porta sahumerio. Pero volviendo al sorteo de esta semana, que el viernes antes de las 11 vamos a estar haciendo la lluvia de papelitos, la consigna para ganarse esta bellísima ilustración es que nos cuentes en qué situación quedaste dibujada. Compartimos la nuestra, que fue bastante... Sí, me acordé de otra después. Uy, ¿sí? Había perdido, me habían robado, no lo había perdido, me lo habían robado, peor, al pasaporte. Y estaba haciendo como el trámite, porque, hola, lo necesitaba para volver. Consulado, qué sé yo, bueno, toda la cuestión, ahí por suerte acompañada, entonces estaba como tranquila con la seguridad de que, bueno, me iba a volver de todas formas. Hago el trámite, o sea, voy a hacer el trámite, era un lugar chico y hace muchos años igual, y de repente había pagado por fotocopias, por esto, lo otro, no sé qué, y de repente la persona que me atiende me dice... no, volvé mañana porque juega Argentina ahora el partido en el Mundial y no atendemos gente, no vamos a ver el partido. Y yo era como, quedé dibujada y dije, ¿qué? ¿Me puedes repetir que se me trabó? Me está diciendo que no me van a atender porque van a mirar el partido de fútbol, o sea que me tengo que volver. Sí, volvete mañana, por favor. Ok. Claro, dibujada y dolida. Después, por suerte, tuve esas cosas que se acomodan y alguien llama por teléfono a una persona y fue como, le encontramos tirado el pasaporte, este lo había encontrado una persona, lo llevó a un hotel muy cheto, del cual yo estaba cerquita, fui y lo retiré y recuperé el pasaporte. Y después llegué acá y como había tenido que pagar plata para iniciar el trámite y todo, entregué una nota... explicando la situación, explicando la secuencia de que me habían hecho volver porque jugaba Argentina, no sé qué, y me dieron en dólares el equivalente a los gastos del trámite iniciado, que nunca hizo falta que lo terminara. Excelente. De dibujada dólares, un dólar, a revancha. Una cosa así, bueno, no importa, pero me dio un gustito, fui y me compré algo con esa plata porque fue como bueno. Hoy te comprás, no sé si llegas a una latita de birra. Sí, una birra latita. Artesanal. Como... Por eso, re. Ay, tiene un final de dibujada, revancha. Sí, tiene un final de revancha, lindo, sí. Está buenísimo. Para quienes están del otro lado, entonces, contanos cuál es la situación en la que quedaste dibujada. Nos puedes mandar un mensaje al WhatsApp de la tribu, 11-31-26-0887, 11-31-26-0887, y si no, encontrar el posteo hermoso que hicimos donde se ve... la imagen de esas dos compas chocándose la panza en @charcodearena, tanto en Facebook como en Instagram. Drew Vélez, dice que en la universidad estuvo de modelo para una clase de arte de su mejor amiga y la sorpresa era que había que posar sin ropa. Dice, fue divertido y liberador. Genial. Le mandamos un besote a Andrew, que lo conocemos. Está tomando las clases de canto virtual con Sandra. Ah. Así que ya nos contará un poco más en profundidad cómo va eso. Pero tengo alguna datita de que están fascinades. Ese grupito que se armó días atrás en otro sorteo, parece que es un éxito. Voz hace descartable. Voy a ver. Si hay algo nuevo que buscar en tus ojos,

Logramos que 2,5 millones de personas accedan al agua segura y cloacas. Y detrás de ese dato, más argentinas y argentinos acceden a mejores condiciones de vida. Más información en mapainversiones.obraspublicas.gov.ar. Primero la gente. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia. Fin de espacio publicitario. El riego. ¿Cuánto rinde un metro cuadrado de tierra en la ciudad? Podemos nutrir las formas de habitar la urbanidad. Podemos hacernos lugar y vivir como si fuera posible. El proyecto tiene la potencia de desbordar el lote. Derramarse por el barrio como un río. El aire no tiene dueño ni dueña. La tierra tampoco. Anclemos en el suelo la autonomía de lo colectivo. Levanta el cemento y sembrá tus alimentos. 88.7. En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder, en lugar de rendirse, en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. Hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. Cuarenta y un minutos pasan de las 9 de la mañana de este 10 de abril. Estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y nos vamos a ir a un territorio. Por un lado artístico, por otro lado de lucha. Y le vamos a dar la bienvenida a Fernando Crespi, que hizo la dramaturgia y dirección de una obra de teatro que se estrena este viernes, que se llama Campo Santo. Buen día, Fernando. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. No, gracias a vos por despertarte así, estar a la mañana con nosotras. No sé, dice que la gente de teatro por ahí es más nocturna. Así es. Sí. Contanos, ¿de qué trata Campo Santo? Bueno, en primer lugar, sí, la estrenamos en Buenos Aires. Sí. Ahora, pero ya se estrenó, ¿no? Es el segundo año que la estamos dando, ¿no? Sí. Por diferentes lugares. Campo Santo cuenta la historia de una mujer luchadora de Pergamino, uh-huh, que se ha enfrentado con las empresas como Monsanto, Bayer, con productores agropecuarios y con el intendente y otros poderes, uh-huh, para defender su salud y la de los vecinos de barrios de la periferia de Pergamino, que eran fumigados en la cabeza. Por lo tanto, bueno, hay mucha gente enferma, uh-huh, otros tantos muertos. Bueno, es para el que se entere, es catastrófico, porque hay un barrio donde, no sé, en cuatro manzanas hay más de 20 casos de cáncer. Sí. Y otras patologías, ¿no?, que provoca el agrotóxico cuando se fumiga en tu casa directamente. Sí. Bueno, la persona sobre la cual hicimos la obra de teatro es Sabrina Ortiz. ¿Me están escuchando? Sí, perfecto. Sí, muy, muy atentamente. Sabrina Ortiz, que bueno, fue víctima de las fumigaciones en el barrio Villa Alicia. Ella no conseguía que atendieran sus reclamos en el municipio, no conseguía abogados que la defiendan, médicos que certificaran las patologías de ella, de sus hijos. Se encontró con otras madres, siempre las mujeres, ¿no?, al frente de estas luchas, y con otras madres y vecinas del mismo barrio y de otros barrios que se iban enterando que pasaban por lo mismo. Y bueno, ella comenzó a estudiar abogacía, se recibió, inició una causa, consiguió que un juez federal dictaminara una ley que no permite fumigar hasta 1095 metros por vía terrestre y a 3000 metros por vía aérea, que parece que fuera algo que no soluciona de fondo, pero que es un alivio para la gente que realmente está en las orillas de Pergamino, ¿no? Sí, es un tema que aquí venimos tratando hace años, te diría, y recuerdo eso, hace muchos años atrás, que se ponía en duda, ¿no?, todo lo que generaban estas fumigaciones, estos aviones. O sea, tuvo que haber mucha lucha popular, esto que decís de la fuerza de las mujeres. Me acuerdo de las madres de Ituzaingó también, en Córdoba, claro. Que se juntaron. Y también me acuerdo de Andrés Carrasco, científico, director del CONICET, que ya no está en este plano de la existencia, pero fue uno de los científicos que dijo directamente que el glifosato causaba cáncer, lo demostró, le llevó esa investigación a las madres de Ituzaingó, también como otro estilo de apropiarse de la ciencia. Pero digo, tiene que haber mucha lucha, y ahora, viendo esto de una obra de teatro, también tiene que seguir esta lucha por dar a conocer estos casos, ¿no? Sí, la obra de teatro acercó a la gente y de alguna manera empieza como a armar, como si fuera fogones. Ajá. De encuentros, de juntadas, que son muy importantes, fundamentalmente en las escuelas, donde estamos yendo, donde encontramos que los chicos, las chicas, entran enseguida en la historia y empatizan con la protagonista, que es el personaje de Sabrina, porque de alguna manera en los barrios, si no es que te fumigan, seguro que te están vulnerando derechos en todo sentido. Entonces, sí. Ellos se ven reflejados en la obra y se sienten como enojados con la situación que en su mayoría desconocen, claro. Desconocen la gravedad. Y bueno, ni hablar en el centro de la ciudad, la gente, claro, no se hace cargo, no asume que, por más que no esté en la periferia y no estén siendo fumigados directamente, el agua, sí, tiene 18 agrotóxicos, es intomable. Además, tiene otros componentes naturales, como bueno, ahora no recuerdo, con los que se hace una sinergia mortal, ¿no? Sí, pienso en lo importante de realizar este tipo de obras y que lleguen de esta manera a la gente, justamente para empezar a tomar conciencia. Y también en esto que decís de no queda solo en una problemática de las periferias, ¿no? En ciudades chicas no se suele respetar tampoco el perímetro, entonces toda la ciudad está empapada de agrotóxicos y en algunos lugares están también desde distintos movimientos haciendo como este reconocimiento de la enfermedad de las plantas, donde en pleno centro de la ciudad las plantas están enfermas. Y creo que ahí también ayuda, junto con estrategias así como la presentación de esta obra, a tomar conciencia de que los aviones con agrotóxicos pasan por arriba de nuestras cabezas todo el tiempo, literalmente. Claro, además imagínate la deriva. Si cuando hay incendios en la isla, ciudades a 200 kilómetros se llenan de humo, estos productos agrotóxicos que no se ven como el humo, que no se sienten, que son silenciosos e invisibles, también tienen su deriva y viajan kilómetros y kilómetros. Y o sea que nadie está exento de sufrir esto. Y bueno, con la obra estamos descubriendo, si bien ya lo veíamos en la investigación que hicimos para hacer la obra, que en todos los pueblos se replicaban las mismas historias casi los mismos hechos. Entonces, donde estamos yendo, General Rodríguez, Exaltación de la Cruz, Santa Fe, a hacer la obra, la gente piensa que estamos hablando de ese lugar en particular. Claro. Pero no, estamos hablando de Pergamino, pero es similar, es igual en todos lados. Sí. Salvo que acá tenemos el intendente que juega para Bayer, porque están bancados por todas estas empresas de agronegocios, ¿no? Claro. Sí, recién nombrabas a Exaltación de la Cruz y recientemente una de las conquistas que incluso hasta podemos como ponerlo medio ahí en un entrecomillado, ¿no? Fue que en las escuelas rurales esta área de restricción de 1000 metros, porque en las escuelas rurales le fumigaban arriba, entonces quienes, tanto el equipo docente como las niñas que iban a la escuela, estaban completamente fumigados a diario. Entonces fue una noticia de estas últimas semanas que consiguieron que este perímetro de 1000 metros se respete, y aún así la lucha sigue porque sabemos que esos 1000 metros, como recién decías vos, no son suficientes. No. Es un paliativo, una manera de ir sobreviviendo. Pero la gente que no sigue teniendo fumigaciones directamente en su casa, bueno, puede mejorar un poco su salud si no sigue recibiendo esa fumigación, porque es la semana pasada acá falleció una de las luchadoras que era María Florencia Morales, sí. Estaba en la causa que lleva adelante Sabrina Ortiz. Así que bueno, seguimos adelante atravesando duelos e injusticias, porque además de las enfermedades, la gente que está involucrada en esto sufre amenazas, uh-huh. Sufre agresiones. Bueno, a Sabrina entraron a su casa con una escopeta, mataron el perro delante de sus hijos, le tiran residuos de bidones de agrotóxicos en la casa, la han perseguido, le han tirado un auto encima a los padres. Ha tenido, bueno, custodia de la Policía Federal. O sea que no es solo la enfermedad, sino que la lucha también se hace difícil y desigual frente a todos estos tipos que tienen el dinero, que están organizados y son una mafia. Sin duda. Totalmente. O sea, es eso, es una lucha muy desigual con los poderes y con toda esta situación, ¿no? Porque eso, yo no me canso de decir que cuando introdujeron la soja transgénica era nada más que unas hectáreas, poquitas hectáreas, y ahora tenemos todo el país con este monocultivo. Y eso, es una lucha muy, muy desigual. Fernando, ¿por qué? ¿Cuál fue ese por qué se les ocurrió realizar esta obra de teatro? Estábamos trabajando, improvisando, partiendo hacia un trabajo que nos interesara, que nos expresara. Y yo empecé a ver en las redes manifestaciones de Sabrina y otras mujeres de los barrios. Empezamos a ir a las marchas y empecé a escribir sobre este tema, a investigar, les conté a ellas, me invitaron a una reunión. Por entonces eran madres de barrios fumigados. Cuando nos contaron sus historias, una decena de mujeres, realmente nos vimos como en la obligación de hacer algo de nuestro rol de teatristas, de participar, de no quedar al margen de esto, y realmente estamos muy contentos de estar. A mí me parece que con mis 60 años es lo más importante que he hecho en teatro, porque está visibilizando y reflejando una catástrofe y una lucha, y bueno, y me deja tranquilo estar codo a codo con Sabrina y los militantes ambientalistas, ¿no? Que es un mundo que yo desconocía. Claro. Y que realmente estamos descubriendo ahora, y que se siente muy bien acompañarlos y dejarse acompañar por ellos, ¿no? Sí, además es un movimiento que lamentablemente, por un lado, ¿no?, va creciendo día a día y en todos los territorios, ¿no? Como incluso pensándolo en una lucha internacionalista, porque esto mismo de los pueblos fumigados que pasa en nuestro territorio está pasando en toda la región. Así que me imagino que es una obra que no pierde vigencia en todos los territorios. Sí, sí. Y con el potencial de... Sí. Pienso también con el potencial de disparador, de poder llevarlo a colegios o a instituciones así educativas, donde a través del arte justamente puede abrir a un debate y a instalar también un material pedagógico que queda en voluntades individuales de docentes y no dentro de la currícula. Claro, claro. Sí, en las escuelas que podemos entrar, bueno, acá en Pergamino nos han cerrado las puertas, las salas, claro, de teatro, sí, cuando teníamos que estrenar, por miedo algunos, otros por intereses políticos. Entonces tuvimos que hacerlo, no, nos vino bien, porque tuvimos que hacerlo en lugares, qué sé yo, en centros de jubilados, en plazas, tomar lugares no convencionales de teatro. Entonces llegamos a mucha más gente que si hubiéramos estado esperando público en una sala de teatro. Claro. Pero... sí, pero también es terrible, ¿no? Esto de que o por miedo, por amenazas, o sea, no abran a esta propuesta, ¿no? Sí, claro. Hay escuelas donde hay profesores que, independientemente de que la escuela participe, que nosotros estemos dentro de esa escuela haciendo la obra, no van con sus cursos. O sea, hay profesores que no se presentan y se quedan en el aula, no van a la... sabemos recientemente que es una línea que baja el intendente a profesores y a directivos escolares, incluso hizo manifestaciones públicas, que hay un grupo de gente que anda diciendo cosas por las escuelas, así se expresa, ¿no? Que andan diciendo cosas. Eso es lo más que se le puede pedir a este hombre, que bueno, es del palo de Macri, Angelici, porque este tipo también fue presidente del club Douglas Haig. Vienen de toda esa movida, ¿no? Así que para que la gente se familiarice con quienes estamos tratando. Exactamente. Y también yo recuerdo hace unos años atrás ver una lámina en una escuela que también se meten hasta en los contenidos curriculares. O sea, vi una lámina que decía, yo entré a un secundario y una lámina decía, la soja da trabajo, y era como todo el círculo de la soja. Y yo pregunté, ¿quién hizo esto? No, bueno, profe, y como que, o sea, yo cuestioné esa lámina pegada en el aula, diciendo la soja da trabajo, pero digo, pero así es como se perpetúa esto, ¿no? Vos sabés que eso es un texto de la obra también. Ajá. Lo dicen dos vecinas que atraviesan la obra con banderitas argentinas vivando al campo y al intendente, y mientras tanto diciendo que el campo da trabajo, que la soja, bueno, todo eso. Y que no es verdad que el agua tenga veneno, que ellas andan con agua bendita encima para protegerse, todas esas cosas. Lo importante también, ¿no?, de que, como de la herramienta, ¿no?, del arte, la herramienta de la obra de teatro para tomar conciencia, porque una vez que tomamos conciencia ya no hay vuelta atrás. Entonces, que se pueda replicar, que esta obra circule, lo que hace es que cada vez seamos más quienes integremos esa resistencia. Es como, como también la parte más positiva y esperanzadora de toda esta lucha. Sí, sí. Lo que pasa es que desde los poderes se instala como que es imprescindible que se exporte litio ahora, por ejemplo. Sí. Entonces la gente piensa eso, que la soja da trabajo, que el litio va a mejorar las condiciones de vida de los argentinos, que es probable que económicamente dé sus réditos, pero a costa de la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos y de nuestro futuro. Quien habla es Fernando Crespi, él es el director de Campo Santo, una obra de teatro que se presenta este viernes 12 de mayo a las 20 horas en el Museo del Hambre, que queda ahí en la Avenida San Juan 2491, acá en la ciudad de Buenos Aires. Y al finalizar se va a compartir una, sí, una cena segura, soberana, sabrosa a la canasta. Es Al Sombrero Consciente esta obra de teatro. ¿Conocías el Museo del Hambre? ¿Por qué eligieron ese lugar? Marco Filardi está al frente del museo y tiene, se cruzan con Sabrina en actos, en estas juntadas ambientalistas, y bueno, él nos ha invitado a participar y nosotros encantados de un lugar tan representativo de esta lucha, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Fernando, te queremos agradecer muchísimo esta conversación con FM La Tribu. Es fuerte esta frase, ¿no?, de una niebla de veneno violando nuestras casas. Pero me parece como... gráfica. Como bien gráfica, ¿no? Te queremos agradecer mucho esta obra de teatro, que siga circulando, vamos a difundir para estar ahí este viernes a las 8 de la noche. Y bueno, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Y bueno, desde ya están invitadas. Uh-huh. La entrada es a la gorra, con el perdón de la palabra. Sí. Y bueno... hacemos extensión de la invitación a todos los oyentes y agradecemos profundamente que tener esta difusión. Ahí va. Un abrazo. Abrazo para todos. Pasaba Fernando Crespi, él es el dramaturgo y director de Campo Santo, una obra de teatro que está basada en hechos reales.

16 minutos pasan de las 10 de la mañana de este miércoles. ¿Cómo andan, chicas? Bien, buen día. Buen día. Ahora, después de la entrevista, nos saludamos. ¿En qué territorio nos vamos a meter ahora? Vamos a seguir, ¿no? Recién escuchábamos a Fernando diciendo, ¿no? De cómo le había transformado de algún modo, ¿no? El sumarse a la lucha ambientalista, que había estado en contacto con un montón de organizaciones y movimientos sociales vinculados a la defensa de los territorios. Y nos vamos para Córdoba, precisamente hoy, 10 de mayo, se cumple un año de ese desalojo brutal en la madrugada al campamento que estaba ahí en Córdoba, en Molinar y cerquita de Cosquín. Hace un año hablamos con Eugenia, que había sido una de las chicas que estaba resistiendo. Sí. Y que vienen defendiendo los bosques nativos en Córdoba. Uh-huh. Sí, decir que este acampe que estaban haciendo es para en contra de la construcción de una autovía que se lleva puesto todo el monte, poco monte nativo que queda en Córdoba. Y me acuerdo de haberla escuchado a Eugenia decir que eran prácticas de la dictadura, de noche. O sea, las sacaron con linternas de donde estaban durmiendo. Fue muy, muy violento, ¿no? Sí, brutal, y recordemos que es una mega obra, que no es que está instalada solo en un territorio, sino que son tres construcciones en simultáneo, ¿no? Con esta idea de desarticular la resistencia. No me quedé con que vienen hace tiempo resistiendo y luchando, y hace mucho tiempo que vienen sosteniendo esto, mismo sí. Con la cantidad de incendios intencionales, uh-huh. Denunciándolo, intentando visibilizar justamente para generar estas redes de que la gente pueda realmente tomar conciencia de que esos caminos o que esas promesas no van a traer mejoras ni soluciones, sino que traen desastres. Así uh-huh. es, por eso mismo a un año de esta de una brutal emboscada que hicieron policías de la provincia de Córdoba a este campamento que venía resistiendo la construcción de la autovía, desde las asambleas ambientalistas armaron un documental sonoro que se titula Terrorismo de Estado en Córdoba. Este es un documental sonoro sobre el desalojo ilegal de un acampe contra la autovía de Punilla. Este acampe era la acción de la población ante el silencio del Poder Judicial de Córdoba. Varios recursos de amparo sin respuesta, ilegalidades denunciadas graves y dos audiencias públicas multitudinarias donde hubo 80 y 90% de rechazo. Era una acción pacífica y protegida por la Constitución Nacional y Provincial y el Acuerdo de Escazú. Valle de Punilla, provincia de Córdoba, República Argentina. Somos parte de una lucha de muchos años. Puntualmente con la autovía, venimos desde el 2017. Y en algún momento creo que supimos que nos iba a tocar poner el cuerpo en el territorio para defenderlo. Porque venimos caminando demasiados lugares, demasiados espacios, golpeando muchas puertas, pidiendo ser escuchadas sobre lo que está pasando, sobre lo que pretenden hacer sobre nuestros cuerpos y nuestro territorio. Así fue como llegamos a la acampe, que se inició el 6 de mayo. Estamos en Molinari, 7 kilómetros al norte del centro de la ciudad de Cosquín. Estamos a un kilómetro de la ruta 38, hacia el oeste, por el camino de Ripio que sale hacia Characato. Acá, hace un año, el 10 de mayo de 2022, a las 3:40 de la madrugada, en la oscuridad de la noche, 50 policías atacaron a 10 personas que dormían en carpas al costado de este camino de Ripio. Y al abrir la carpa fui sacada de los pelos por policías que venían bajando como en patota, pegando patadas a las cosas, con pasamontañas, algunos gritando de euforia. Les sacaron de las carpas, les empujaron, les apuntaron a la cara con linternas. Y sacándonos con linternas, a los gritos. Como me acosté, estaba con calzado. Pude agarrar mi mochila, fui una de las pocas que pude salir con calzado y con la mochila. Mientras la arrastraban lejos de la acampe, una de las mujeres pudo activar la cámara de su celular. Vamos a la policía. Bueno,

Sigue la búsqueda de Belén Maida. Belén Maida tiene 26 años, es estudiante del Departamento de Folclore de la Universidad Nacional de las Artes y desde el 9 de abril se encuentra desaparecida. Ayer martes a la tarde, la Asamblea Estudiantil de la UNA realizó un semaforazo en Avenida Belgrano y Sánchez de Loria, en el barrio porteño de Almagro, para exigir la aparición con vida de la joven. No sabemos nada, el que empezó todo esto es mi hijo haciendo la denuncia, porque ella no venía a la casa y no se comunicaba con nosotros. Lo único que sabemos es que a los pocos días de hacer la denuncia, el novio se comunicó con nosotros y nos dijo que le parecía raro que hacía días que no se acercaba por la casa de él, que es una pensión, detalló Marcelo Maida, el padre de Belén. Belén tiene cabello corto, castaño oscuro, ojos color marrón y mide 1,60 de estatura. Desde la Asamblea Permanente por la aparición con vida de Belén Maida solicitan a quien pueda aportar información comunicarse con la línea 134. Masacre de Monte fue una cacería, dijo el padre de una de las víctimas. Nunca más vamos a estar felices en mi casa, lo único que quiero por él y sus amiguitos. Es muy feo lo que estoy viviendo, miren dónde estoy, pidiendo justicia por él, declaró Juan Carlos Sansone, el padre de Danilo, uno de los 4 adolescentes asesinados en la denominada Masacre de Monte, ante los 12 jurados y la presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal número 4 de La Plata, Carolina Crispiani, en el juicio que se le sigue a 4 agentes de la bonaerense por los delitos de homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales, calificado por el empleo de armas de fuego y violación a los deberes de funcionario público. El papá de Danilo, de 13 años, fue uno de los 6 familiares de las víctimas que declararon este martes, durante la segunda jornada del juicio por jurados que se realizan en la Sala A de los tribunales platenses, ubicado sobre la calle 8, entre 56 y 57. Donde el ex capitán Rubén Alberto García y los oficiales Leandro Esilape, Mariano Ibáñez y Manuel Monreal llegaron detenidos como coautores del homicidio de Aníbal Suárez, de 22 años, Danilo Sansone, de 13, Gonzalo Domínguez, de 14, y Camila López, de 13 años, y la tentativa de homicidio de Rocío Cuagliarello, entonces de 13 años. Se espera que el juicio continúe hoy a partir de las 10 de la mañana, donde declararán 7 testigos que se encontraban en las cercanías del lugar en el que el Fiat 147 impactó contra el acoplado de un camión. Ciudad de Buenos Aires, adolescentes trans podrán hacer su cambio de DNI desde los 16 años sin acompañamiento. El Registro Civil porteño informó que se modificó el procedimiento para que las adolescencias trans puedan acceder al derecho del cambio registral. El reclamo lo realizaron en diciembre del 2022 las organizaciones 100% Diversidad y Derechos, la Comunidad Homosexual Argentina, la CHA, Infancias Libres y la Asociación Familias Diversas de la Argentina. Denunciaron que los pasos exigidos no están adaptados al nuevo Código Civil. La Ley de Identidad de Género da el derecho al cambio de género en el registro por vía administrativa sin patologización ni judicialización, pero establece requisitos diferentes para ejercerlo en función de la edad. Hasta ahora, los adolescentes menores de 18 años debían acceder al cambio con autorización y acompañamiento de sus padres y un patrocinio jurídico obligatorio. Comunidades mapuche de Tehuelche exigen reunión con el presidente frente a la cancelación de la mesa de diálogo. Las comitivas mapuche de Tehuelche en defensa de la Rehue de Machi, ubicado en el territorio de la Lof Lafken Winkulmapu, enviaron una carta a Alberto Fernández tras suspenderse nuevamente la mesa de diálogo por Villa Mascardi ayer martes y solicitaron un encuentro para evaluar con mayor profundidad el resultado que ha tenido la misma. El desarrollo de esta mesa de diálogo tuvo repercusión nacional e internacional, puesto que por primera vez el Estado dejaría de utilizar el Código Penal para resolver un conflicto territorial con los pueblos indígenas, señalaron en el comunicado. Y explicitaron, se trataba de una discusión política y madura que auguraba un final prometedor para la coexistencia democrática entre diversos actores políticos. 41 minutos pasan de las 10 de la mañana. Hay 15 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 66% de humedad. Está despejado. La máxima para el día de hoy es de 19 grados. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Aniqué y Valen Boneto hacen Si me broto. Si me broto como una semilla, si me crezco como un árbol nativo, no hace falta que me cuides, puedo contra los inviernos. Si me tiemblo como entraña en la tierra, el desierto quizás sea un estado. Soy un pájaro que migra, voy en busca de alimento. No me pidas que pare de llorar, no me tomes el tiempo. Y si acaso todavía querís jugar, no patees el tablero. Si me broto como una semilla, si me crezco como un árbol nativo, hace falta que me cuide contra todos los inviernos. Si me tiemblo como entraña en la tierra, el desierto quizás sea un estado. Soy un pájaro que migra, voy en busca de alimento. No me pidas que pare de llorar, no me tomes el tiempo. Y si acaso todavía querís jugar, no patees el tablero. Si me nublo, si me nieblo, si oscurezco, si me pierdo, si otoño, si me quiebro, si me nutro, si florezco. Es un reto cotidiano, es el construir sueños. Cinco minutos pasan de las 10 de la mañana de este miércoles 10 de mayo, entre señas, risitas, mate recién renovado. Hacemos bien, un repasito de agendas y cosas hermosas que van a estar pasando. Dale. Tengo una para hoy, miércoles 10 de mayo a las 11 de la noche, imperdible, acá muy cerquita de nuestra casita con parlantes, en otra casita, en Casa Brandon. A las 11 de la noche es Futuro Trans. Marlene Guayar y Susi Shock presentan a Claudia Rodríguez, una poeta travesti chilena. Hermosa. Así que quienes quieran deleitarse y que se les rompa un poquitito la cabeza y la estructura, se acercan a casa Brandon. Increíble Claudia Rodríguez, la conocí en Chile, en Valparaíso. Una poeta, hace unos fanzines, unas publicaciones hermosas. La verdad que es una gran propuesta, Vani, la que acabas de decir. Hoy, 10 de mayo, 11 de la noche. ¿11 de la noche? ¿Un sí. día de semana? Bueno, no importa. No hay nada más lindo que trasnochar con poesía. Vas, claro, vas, escuchás, no importa. Pensá que después podés dormir en otra oportunidad. Te da sueños lindos la poesía. Sí. Me va, me salió. No sé, capaz que te agarre insomnio porque te va a romper tanto las estructuras que claro. vas a quedar así mirando el lecho, pero bueno, bienvenida claro. sea. Claro. Y si hablamos de romper estructuras, recientemente hablábamos con Fernando Crespi, el dramaturgo sí. de esta obra que se va a estar presentando el viernes. Así que si tenés la tarde-noche del viernes libre, agendate que te podés ir al Museo del Hambre a partir de las 8 de la noche, que se presenta Camposanto, esta obra que pone en evidencia y denuncia los territorios fumigados, como es en Pergamino esta historia, la historia de Ana. Así que anótate a las 8 de la noche en el Museo del Hambre, San Juan, 2491. Si querés también romper un poquitito las estructuras y meterte en el mundillo del tango y de la práctica del tango queer, cambiando roles, abrazando, dejándote abrazar, uh-huh. llevando, dejándote llevar, cambiando de pareja constantemente, ¡esa! Te podés acercar todos los jueves a las 7:30 de la tarde a la Minga Club Cultural, Masa 1165, y tomar las clases de tango queer con Sole Nani y con Nati. Bien. En nuestra casita con parlantes tenemos algo. Siempre hay algo, sí, pero tenemos algo acá, a mano. Hay actividades el jueves 11, hay un palo random trigger warning. Es una obra performance que se llama, ¿saben cómo se llama? Vayan a laburar. La rutina sistemática, el trabajo, el deseo, la represión, un devenir humano es zombie, ya no se sabe quién es quién, no hay escapatoria. La rabia y el hartazgo, la muerte previa al acto mismo de perecer. Cuando no existe el privilegio, cuando el propio nacer condena. No hay ente supremo a quien aferrarse a tanta hipocresía. El capitalismo infecta todo y como una gran supernova fundiéndose en sí mismo, explotará. Me gustó que explote el capitalismo. Entonces, bueno, esto es una performance, una obra performática, este jueves 11 a las 20 horas aquí en Lambaré 873. Es una de las propuestas de La Tribu Mostra. Muy bien. Sigo con otra propuesta para el viernes, también en Casa Brandon, ahí en Luis María Drago 236, porque se presenta Susy Shock y la bandada de Colibríes el viernes 12 de mayo a las 9 de la noche, presentando temas del próximo disco Revuelo Sur, Tangos Milongas y Río Plateadas. ¡Qué lindo! Se está presentando la bandada en Brandon, así que estén atentos a las redes. Es hermosa esa banda de colibríes, aparecen con plumitas verdes, aparecen por cualquier parte del espacio. Es muy, muy lindo esa... Propuesta. ¿La bandada de colibríes o vos te estás confundiendo con el ciclo Cotorras que aparecía en todas? Me estoy confundiendo con Cotorras, pero participan casi las mismas personas. Un pajarito era. Más o menos un ave. Yo me quedé pensando y dije, ¿habrá visto otro espectáculo más completo que el que había visto? Pero igual... Es verdad. Eso. Pero bueno, estaba ahí la Susy. Va, cantos, movimientos, va por ese lado. Yo quería ilustrar más para... Igual pueden poner ciclo Cotorras y están todos los videos subidos de la mano de Caro Reynoso. Hizo varias series audiovisuales como para escuchar lo que fue el ciclo Cotorras ahí en MU y reflexionar un poquitito. Así es. Y este domingo, un plan antidomingo es ir al teatro, ya lo sabemos. Sí. Y a las 8 de la noche en Dumont 4040 está En Este Mundo Loco, En Esta Noche Brillante, que entrevistamos a Nayla Pose, la directora de esta adaptación, de esta obra de teatro. Así que si no tenés plancito dominguero, acercate a Dumont 4040 y dale un vistacito a esta obra alternativa, popular y que aborda una temática muy necesaria para hablar, como son los abusos sexuales. Tengo dos más para el viernes. Vamos. Ay, sí, yo también tengo, pero no. Con no los dedos viene. Bueno, no, dale, está dale, bien, dale, porque dale, depende dale. En el barrio donde andes, podés elegir claro, una cosa bien, u otra, claro. Depende de lo que quieras, podés hacer una cosa u otra. Si no querés andar por Villa Crespo, por Brandon, y querés andar más por el barrio de Almagro, te podés acercar al JJ. Capaz que si se recuperan, el viernes tenemos su visita, pero se va a estar presentando Cachita Now y Cáliz Marea ahí en el JJ Cultural. Dicen, no es nuestra despedida. En breve Cachita Now va a andar por una gira, entonces invitan a semejante fiestón este viernes 12 de mayo. Y si querés también o andás por el barrio de Boedo, se está presentando la Gigi también el viernes 12. Ay, a las 9 de la noche. Qué linda, la Gigi hace unos temas musicales muy hermosos. La hemos entrevistado aquí varias veces. Y también el viernes, aquí en la Tribu Mostra, podés venir a bailarte unas cumbias. Porque está Rotirita y la Tommy, cumbias sudorosas, románticas, suavecitas, pegajosas. Planazo. Bueno, pero son muchas actividades. Pero no tenés que hacer todo. Nosotros tiramos toda la oferta, no toda la oferta, la oferta que tenemos a mano, y la gente después decide y elige a qué jodita ir. Sí, si no quedó ahí como en un estado de confusión de dónde voy, qué hago, qué día era. Está el programa siempre subido y disponible para que puedan escuchar, ir a la parte de la difusión y de agenda y tomar notas si es que algo se les pasó. Cam Beskin con tema nuevo, El Mal. Si una desea el mal, está mal. No desear el mal, mal. No les cuentes que no entenderán. Sobre desearle todo el mal, mal, mal. ¿Cuántas veces deseaste el mal? Cuánta gente merece el mal? dice que nos tenemos que empezar a despedir, pero bueno, tenemos un ratito. ¿Les gustó el territorio de hoy? Sí, me gustó. Me gusta mucho esto de que a través del arte se pueda instalar, que se abran las puertas, ¿no? Creo que es una manera de poder abordar temas sin que genere como este rechazo, ¿no? Es como, bueno, sin querer de repente te terminás reflexionando sobre un montón de cosas y poniendo también como punto de discusión, ¿no? Y de exposición también. Obra de teatro Camposanto, anduvimos por ese territorio. Y después esta producción sonora de Córdoba, que cuando la escuché, que recordaban a un año de un brutal desalojo, de una resistencia contra la construcción de una autovía, cuando la escuchaba pensaba, claro, también el pueblo cordobés tiene una historia de acampe y de haber logrado que justamente Monsanto, hablando de estos campos y las fumigaciones, no instalara su fábrica más grande en Latinoamérica. Entonces, claro, ¿cómo no van a reprimir de ese modo, no? Con esa historia de lucha, ¿no? Sí, con esa potencia, ¿no? Hablaba de helicópteros, clandestinidad, ¿no? Un operativo sin orden judicial, digamos, todo el entramado y la complicidad que siempre, ¿no? Se va reconfigurando, viene de aquel entonces. Lo más valioso es eso, ¿no? Me quedo también con la frase que dijo el compañero de que se sentía como muy feliz, muy pleno, ¿no? Como que esta era su mejor obra, y creo que eso nos pasa a todos quienes, ¿no? Como tuvimos ese develar en algún momento en donde ya nada deja de ser como venía siendo, ¿no? Entonces, como bueno, sumarse a la lucha ambientalista, tomar conciencia, ¿no? De que aunque sea un monstruo gigante, no importa, nos organizamos. Exacto, nos organizamos. El activismo es otra más, ¿no? De las herramientas que tenemos para resistir. También me gusta que en el Museo del Hambre esté esta propuesta de cierran con una comida a la canasta, con ese compartir, y bueno, son temáticas tan angustiantes que después es reconfortable si es que te puede pasar un poquito, no te queda el nudo en la garganta, pero bueno, tomas algo para que te baje el nudo de la garganta y te llenas la panza de algo rico. Y saludable. Qué lindo. Y también otra de las reflexiones que se me viene es esto, como que a veces esto de la lucha ambiental, porque estamos hablando de esto, el bosque nativo, estamos hablando de los agrotóxicos, de las fumigaciones, pareciera como una lucha aparte, una lucha sectorial, ¿no? Pero es muy social, es muy política, es muy integral, creo yo, ¿no? Como que me quedo pensando eso después de los territorios que pasamos. Sí. Y tenemos que hacer el pase a otro territorio porque Son las 11 y tenemos que irnos a otro lugar hermoso, nos quedaríamos. Aparte el mate está renovado, cosa que a esta hora es casi nada. Y no vamos a entrar en guerra por unos minutos que estamos pasándonos. No, para nada. Justamente hablando de todos estos territorios, nos vamos a la montaña que ya llega, ya en unos minutitos nomás la montaña Hernán Petris está aquí ya preparando todo para invitarnos a subir a ella. Y bueno, ¿cuándo nos encontramos? Ahí va, nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana. ¡Qué mal sol! Entre los adoquines, charcos de arena, dejando el viejo mundo atrás. Es que esta jungla es de arena. Cha-cha-cha.